de buscar. Espera que cambie, ¿de qué sirven las promesas? Tantas veces vacías, espera en espiral. Pensa al de ahí, ya no regresará. Su alma se marchó mientras dejabas todo. Pensa al de ahí, ya no regresará. Su alma se marchó mientras dejabas. Mientras dejabas todo. Pensa al de ahí, ya no regresa.